El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Y cuando son las 9 de la mañana y unos minutitos, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia rumbo a los 5 años. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM y por la www.radiotiempo1200.com. Así que no tienes excusa, nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación, en tu radio, vía internet, en el celular y en la laptop y computadora. Cuando decimos en tu radio es porque puedes escuchar radio, cualquier emisora del mundo, en tu computadora. Este es un ministerio del programa Por Amor a Ti, tuyo tú, en la radio de la iglesia CDA, y estamos saliendo también por Telegram, el grupo de Telegram Por Amor a Ti con 3 y, y si nos quieres visitar, nos puedes estar visitando en nuestra dirección, Avenida Libertador de las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallen o diagonal a los 3, Hotel Crillón, piso 6. Nos puedes estar mandando un mensaje de texto o llamando al 0414-114-3996. Nuestras redes sociales, arroba iglesia CD Amor, y las personales, arroba Johnny Quintero R. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Y muy bien, ya estamos en febrero desde la semana pasada. Y bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido con tantas noticias que tenemos, de que si el núcleo se paró, de que el terremoto, hay que orar mucho, mucho por las personas de Turquía y los sirios. Tremendo terremoto y siguen ocurriendo, más de 1000 edificios desplomado y pasan de las 5.000 víctimas. Así que desde que comenzamos la década, año 2020, 2021, 2022, ya 2023. Wow, comenzamos con la pandemia y estos son señales de los tiempos. Recuerden, el Señor está a las puertas y estos son, como decir, principios de dolores, aunque les explicaba y siempre les he explicado que el principio de dolores comenzó desde que Jesús resucitó y ascendió desde el Monte de los Olivos. Comenzaron los principios de dolores, pero estos dolores se están acrecentando y el tiempo se está acortando. Así que tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo vía internet o por estas ondas hercianas de la emisora Radio Tiempo 1200 AM, pon atención a las señales, porque si las personas no quieren oír la palabra, no quieren escuchar el Evangelio, el Señor está advirtiendo a través de todos los fenómenos que estamos viviendo. Las personas se están preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está muy próxima. Y bueno, conversando, les recuerdo que tenemos el sábado 25 de febrero nuestro primer taller, así que escríbanos, anótese, porque ya el cupo es limitado. Así que si usted está interesado en nuestro primer taller, la preeminencia del amor, el día sábado 25 a las 9 de la mañana, nos puede estar escribiendo al 0414-114-3996. No te lo pierdas, todos los meses vamos a estar anunciando un nuevo taller. Y nos vamos, eso sí, ahora con las efemérides. Hoy es el 10 de febrero. Y hoy es el Día Mundial de las Legumbres, así que bueno, aquellos que no les gustan las ensaladas ni las legumbres, pues las legumbres tienen su día y es lo más sano. Los médicos, los nutricionistas siempre te aconsejan comer no tanto carbohidratos, aunque es lo más fácil y más económico, pero hay que comer legumbres, así que hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Y un saludo a todos los santaluceños, porque hoy se funda Santa Lucía del Tuy en 1621, y en 1824 Simón Bolívar es nombrado dictador del Perú. Para 1827 nace Martín Tobar y Tobar, un gran pintor venezolano. Y en 1856 muere Juan Manuel Cajigal, ingeniero, militar, matemático y periodista venezolano. Para 1878 nace Guillermo Trujillo Durán, poeta y periodista venezolano. Y para 1954 se diseña y establece el escudo nacional de Venezuela, que bueno, a través de la historia ha tenido cambios en su diseño, sobre todo el caballito. Antes estaba a la derecha, a la izquierda, otros piden en el centro, pero bueno, es parte de la dinámica que viven los pueblos. Y para 1996 la computadora Big Blue vence a Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Esto es parte de la historia y que hay que estar muy pendiente sobre la inteligencia artificial que está causando ya furor y nos está cambiando realmente el mundo y va a dejar a muchas personas desempleadas, periodistas, diseñadores gráficos, en fin, ya wow. Es algo que hay que estar orando al Señor para estarnos adaptando a los tiempos. Para el 2014 muere Shirley Temple, actriz y diplomática estadounidense. Y bueno, con esto terminamos nuestras efemérides que estuvieron muy interesantes el día de hoy. Y tenemos el versículo del día, y busque rapidito su Biblia o téngalo a mano, sea en papel o en su celular. Hechos 16, capítulo 16, versículos 30 y 33. Y este es uno de los pasajes que más me emociona, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la fe, la cristiandad, de diferentes formas está siendo atacada. Aquí hablamos de Pablo y Silas en la cárcel. Partiendo del versículo 30, dice: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Este es un versículo muy interesante porque es uno de los versículos que más se nombra en las congregaciones, en las iglesias, sobre todo cuando se evangeliza. Se enseña la palabra de Dios, dice: serán salvos tú y tu casa. Sobre todo sabemos muchos de nosotros que cuando predicamos a nuestros familiares, muchas veces siempre hay un familiar que no quiere saber nada del evangelio, y a nosotros por lo general nos causa dolor, nos causa tristeza, porque queremos que conozca la verdad, queremos que sea salvo igual que nosotros, que conozca el evangelio. Entonces decimos: yo tengo fe y tengo esperanza de que seas salvo tú y tu casa. Pero es una cuestión de la voluntad. Recuerden que el Señor no violenta la voluntad. Pero a quienes sí violentaron fueron a Pablo y a Silas. El contexto de la historia es que Pablo y Silas estaban predicando. Cuando usted lee el capítulo completo, ellos estaban predicando. Y había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y fíjense que hay personas que se dedican a visitar a estas personas que echan las cartas, leen el tabaco y todo, que adivinan el futuro, y no se dan cuenta que en esa persona opera un espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación es un demonio, lo explica claramente la escritura, es un demonio. Ahora, muchas veces los demonios dicen verdad. Y había esta mujer, esta persona, cada vez que Pablo estaba predicando el evangelio, esta mujer salía y decía: estos vienen a hablar de Dios, del Altísimo, de su Hijo para salvación. ¿Estaba diciendo una mentira? No, estaba diciendo una verdad. Pero había un espíritu de adivinación ahí, y Pablo lo percibió por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en todas las cosas. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió al espíritu y el demonio salió. Ahora, esta persona adivinaba el futuro a todo el mundo, a los que la buscaban, pero ella era, aparentemente era una esclava, porque habían los dueños de ella, o los que se enriquecían con el proceder de esta persona. Y esta, cuando salió el demonio de esta persona, pues lógicamente la persona ya no pudo estar anunciando ningún futuro, ni estar predicando, digamos, no predicando, sino, digamos, hasta cierto punto sí, o sea, predicar una verdad dada por el demonio, ¿ya? Decir una verdad dada por el demonio. O sea, la mujer ya no podía hacer nada de esto, y Pablo y Silas son arrastrados, la turba lo arrastra, bueno, lo condenan y lo llevan a la cárcel. Ahora, ¿qué sucede? Pablo y Sila empiezan a cantar. Ustedes se imaginan, empiezan a cantar, a orar, a clamar al Señor. Estaban contentos, estaban, digamos, tenían confianza, tenían fe. Ahora, en ese momento hay un gran terremoto y los presos huyen y Pablo y Sila están ahí. Y en esos tiempos, el que cuidaba, si se le escapaba a todo el mundo o cometió un error, pagaba con su muerte. Así que este hombre quiso suicidarse y Pablo y Sila les dicen: no, estamos aquí, no hemos huido, estamos acá y no te vayas a quitar la vida. Y eso es, bueno, es importante. Vemos que el Señor estaba con Pablo, estaba con Sila. Ahora, la gran pregunta, fue tanto el impacto que sufrió el carcelero que dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el carcelero vio la mano del Señor obrando maravillosamente a través del terremoto. Esta pregunta que hace el carcelero parece adelantar a una situación que él prevé. O sea, aquí hay algo más. Este poder es cierto y está defendiendo aquello que está defendiendo y hablando de un evangelio, de un tal Jesús. Eso es lo que seguramente el carcelero tuvo que haberse imaginado. Por eso le dice a Pablo y a Sila: ¿qué debo hacer para ser salvo? Además, aquí vemos que el carcelero, por esa misma razón y por el temblor que hubo, no tenía nada que perder, sino se dio cuenta, ¿verdad?, de su estado espiritual. Y que aunque en un momento antes estaba listo para sumergirse en la eternidad con la culpa de suicidarse, y no lo pensó, sino que Pablo y Sila lo detuvieron, él en ese momento se dio cuenta de que era un hombre pecador y de las terribles consecuencias que podría sufrir en un futuro por su incapacidad de no entender o comprender el evangelio y lo que acarreaba si él moría y comparecía ante el Eterno, ante el Señor. Así que qué interesante esta experiencia que se nos narra acá, porque nosotros, dice la palabra, que debemos hablar de Cristo, debemos defender la palabra a tiempo y a destiempo, a cada momento. El carcelero reconoció y dijo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que nos muestra el camino de la salvación. Y él sabía que estos hombres habían sido castigados, habían recibido latigazos, habían sido condenados y llevados a la cárcel. Y de pronto él dice: estos hombres, estos siervos del Dios Altísimo nos muestran el camino de la salvación. Palabra entonces que solo se pronuncia cuando tú reconoces que hay una divinidad superior que predican aquellos, en el caso de Pablo y de Sila. Y él se da cuenta en ese momento también de que lo que ellos hicieron al sacar al demonio de la mujer que hablaba de parte de ese demonio, adivinando, provocando la ira de sus amos, era cierto. Por eso él dice: ¿qué debo hacer ahora para ser salvo? Muchas personas, lamentablemente, hoy en día no creen. Y por eso le digo, qué maravilloso sería que el Señor se manifestase de esta manera. y hasta cierto punto se está manifestando, pero ya con ira, la ira del Señor. Porque hay un mundo que no quiere creer, están viendo la pandemia, vieron la pandemia, todavía el COVID existe. Todavía hay personas que mueren, ya poca, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todavía hay personas que enferman. Y la situación mundial, los países convulsionados totalmente, los volcanes que están explotando, el cambio climático, el frío, el calor, en un solo día. Y no quieren creer. Porque en el caso de Pablo y Sila hubo un terremoto que hizo entrar en razón al carcelero cuando vio que el edificio tembló. Me imagino como muchas personas en Turquía, pobres personas que han perdido la vida, y muchos de ellos sin conocer el Evangelio, porque es un país musulmán, es un país que conoce otro Evangelio, el Evangelio que no es de Cristo. Para ellos es el Evangelio de Mahoma, y muchos de ellos murieron en el terremoto. Y tú te preguntas, ¿por qué? El Señor está llamando la atención del mundo, así como en este caso llamó la atención del carcelero y los de su casa. Porque el carcelero fue y habló con su familia y habló con todos los que dependían de él para encontrar el camino de salvación. Y ese mismo día fueron bautizados. No se perdió el tiempo. ¿Por qué hay que perder el tiempo cuando se sigue el camino de la salvación? ¿Por qué hay que negar el bautizo a las personas? ¿Por qué hay que negar la comunión a las personas? Eso es algo tan sagrado que debe pertenecer entre Dios y la persona. O sea, ningún pastor, ningún ministro debe limitar el bautizo o limitar la comunión. Esto es algo que enteramente está entre la persona y Dios. Ya Dios premiará o juzgará, como dice Pablo, a aquellos que toman de la Santa Cena indignamente. Por eso muchos duermen, y sin embargo no dicen que murieron, sino que duermen. O sea, Dios tiene misericordia, hay gracia y son salvos, pero durmieron antes de tiempo por tomar la Santa Cena sin el debido respeto. Así que aquí vemos a un carcelero que cree por lo que vio, porque vio un terremoto. Fíjense que el Señor le dijo a Santo Tomás, bienaventurado aquel que cree y no me ha visto, pero no solo ver a Cristo. Así que este carcelero creyó porque vio una manifestación de gloria. Así haya sido un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Así que, hermano, piénselo. Y tú, querido oyente, que todavía no crees en el Evangelio, no esperes a que sea demasiado tarde. Porque para morir solamente necesitamos estar vivos. Y aquí les dejo nuestra canción en esta pausa musical. De tercer cielo, creeré. Y esto es lo que necesita la humanidad, creer en el Evangelio. Oh,

La prueba era que se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. ¡Wow! Y eso lo vemos hasta el sol de hoy, iglesias que se pelean y se dividen. Yo me voy con sultano, yo me voy con fulano. Pues tú te tienes que ir con Cristo, no ni con sultano, ni, o sea, vamos a ser maduros, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a conversar. Si tú no estás de acuerdo con algo, convoca una junta pastoral, una junta ministerial y expone tus asuntos. Pero bueno, esto nos enseña lo que dice Proverbios, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es básicamente lo mismo, así que en esta iglesia habían divisiones y esto los distraía. Los cristianos inmaduros, dice Pablo, que son carnales, controlados por sus propios deseos. ¿Cuáles son los deseos? O sea, muchos. Es que yo predico mejor, es que yo enseño mejor, es que como fulanito, es que como el hermano, es como el hermano. ¡Wow! ¿Por qué no confiamos un poquito más en lo que el Espíritu Santo nos va diciendo a cada uno de nosotros? En cambio, los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios. Y wow, qué difícil es encontrar hermanos creyentes ecuánimes y maduros. ¿Cuántas influencias ejercen sus propios deseos en su vida? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿hasta qué punto tú te estás dejando llevar por tus deseos? O si tus propios deseos son de una persona madura, con inteligencia emocional, o con una persona conflictiva, como se dice hoy en día, una persona tóxica. Porque en las iglesias también hay personas tóxicas, todo lo discuten, todo lo malinterpretan. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios, y esto es importante, que los deseos de Dios sean los nuestros. O sea, tener la mente de Cristo, ser controlado por sus propios deseos, impediría el crecimiento de nosotros, de cada uno de nosotros. O sea, si nos dejamos arrastrar por nosotros mismos, no vamos a crecer, porque muchas veces nosotros mismos no vemos. Hay el mejor espejo de uno son los demás. Ahora, qué maravilloso es la actitud de Pablo. Pablo plantó la semilla del mensaje del Evangelio en los corazones de las personas, en este caso de los corintios. Pero cuando él se fue, recuerden, empezaron los conflictos. O sea, que Pablo era como la nana. Se va la mamá, se va el papá y empiezan los conflictos entre los hermanos en una casa. Ahora, en el caso de Pablo ya hablamos de que él sembró la semilla. Pero en el caso de Apolo, él la regó. Me imagino que Pablo se fue a seguir en su viaje misionero. Se quedó Apolo. Y Apolo regó. Ayudó a los creyentes a crecer más fuertes en la fe. Siempre hay un Apolo en las congregaciones. A Pablo siguió su camino, siguió fundando iglesias en Corinto, y Apolo la construyó sobre dicho fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento del Evangelio, de la verdad de Cristo. Pero trágicamente los creyentes en Corinto se habían dividido en grupos, ofreciendo lealtad a diferentes maestros. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de fulano. ¿Te han escuchado eso en sus iglesias, en las congregaciones? Ay, este pastor cómo predica tan lindo. No, a mí me encanta este pastor, pero al otro no. Yo ese no, para nada. Yo soy del que tiene piquito de oro. Wow, si supieran, hermanos, que el Señor ve el corazón y no ve conforme a la imagen de lo que ven los demás. Recuerden cuando fue el profeta a ungir al rey David. El rey David era el menor, el más pequeñito, el papá Isaí vio tu hijo es más pequeño. Hayan otros más guapos, más altos, más grandes, más maduros. Gracias a Dios que el Señor no ve con los ojos que miramos nosotros. Así que nuestros ministros ciertamente deben ser respetados, pero nunca debemos colocarlos en pedestales para que no se endiosen y para que no crear barreras entre las personas. No debemos levantar a un ministro del Señor como sustituto de Cristo. Nuestro líder es Cristo. Así de sencillo. Así de simple. No hay otro. Por más ministro que obra milagros, o que habla bonito, o que sea muy bueno, sea más bueno que un pan con mantequilla. Wow. La preeminencia en todo, el primer lugar en todo, debe ser para nuestro papá, para nuestro hermano, el Señor Jesucristo, y para nuestro ayudador y acompañante de todos los días, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, y ellos son Dios. La obra de Dios involucra a muchos individuos en una variedad de dones y habilidades, y eso es importante. O sea, ¿por qué no pensar y no creer? Y aquí vamos a hablar también de muchos ministros que se creen que ellos son los únicos que pueden obedecer, o que pueden llevar una congregación, o que pueden llevar una iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. Se necesita de la competencia de todos para todos llevar a la iglesia a buen puerto. Así que en las iglesias no hay superestrellas, sino hay miembros, hay equipos, y cada quien va a cumplir una función específica. Esto es importante. Debemos convertirnos en miembros útiles del equipo de Dios, no ser chismosos, no ser calumniadores o conflictivos. Debemos poner nuestros propios deseos a un lado para que Cristo siga creciendo en gloria. Debemos alabar al Eterno, no a la gente. Debemos aprobar al Eterno, no a las personas. Dios, recordemos que el fundamento de la iglesia es Cristo, no el pastor, no los ministros. Ellos no son los fundamentos de la congregación, no es el profeta, no es el maestro, no es el apóstol. El fundamento es Cristo. Y sobre eso, sobre ese fundamento, no podemos poner otro fundamento, sino vamos a edificar la iglesia de Cristo. Eso hizo Pablo. Vamos a establecer la iglesia de Cristo. Pablo la estableció en Corinto, pero ellos no entendieron. Cualquiera que edifique la iglesia, sea maestros, predicadores, apóstoles, profetas, debemos construir la iglesia con materiales de buena calidad, y esos materiales tener sana doctrina y buen testimonio. Buen testimonio. Lamentablemente a veces edificamos sobre paja, sobre arena movediza, y eso al Señor no le agrada. Debemos edificar de acuerdo a las normas de Dios. Entonces aquí vemos entonces que Pablo no está criticando a Apolo, ni está culpando a Apolo. Apolo era un instrumento en las manos del Señor que ayudó mucho, sino que Pablo les está haciendo ver a la congregación de Corinto que no es como ellos están pensando, creándose divisiones, sino que todo el mundo tiene un ministerio dentro de la congregación y tiene dones. Así que en la iglesia está basada en Jesús, debemos ser maduros espiritualmente, sensibles y sanos en lo doctrinal. La iglesia de Corintios está construida con madera, heno y hojarasca. ¡Wow! Le prenden un fósforo y estalló la iglesia. Y así hay personas y así hay iglesias que están en peligro. ¿Verdad? Que basta con un chisme y la iglesia explota. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia tiene miembros inmaduros, la iglesia se destruye. La iglesia, estamos hablando no de la iglesia universal, porque la iglesia, no, el ADE no puede prevalecer contra ella. Estamos hablando de iglesias locales, de iglesias físicas, de pequeñas iglesias que están en todos los rincones en el mundo entero, en los países cristianos. Así que no debemos extrañarnos que esta iglesia tenía muchos problemas, demasiados problemas. ¿Por qué? Volvemos a repetir y volvemos a insistir, las iglesias locales deben estar edificadas en Cristo. Podemos en Cristo como congregación pasar por pruebas, eso sí. Hay congregaciones que pasan por pruebas muy difíciles, precisamente cuando se les muere un pastor muy querido, muy amado. Wow, y ahora ¿a quién vamos a nombrar como pastor? Pero esa iglesia, si tiene un fundamento sólido, doctrinal, y es una iglesia madura, inmediatamente se repone si pone a un ministro en base a la oración que se hizo. Así que Cristo es nuestra base, nuestra razón de ser, no los hombres. Cada cosa que somos y hacemos debe encajar en el molde que se ha dado por medio de Cristo, por medio de Jesús. Ahora, ¿cómo estamos cada uno de nosotros edificando nuestra propia vida? Hay personas que están brincando de iglesia en iglesia. ¿Los conocen? Es que esta iglesia me gusta, que esta iglesia no. Y en la primerita que ven una falla en una congregación local, ya se están yendo. Y hay muchos otros que buscan iglesias motivacionales. No, porque aquí me están diciendo proféticamente que voy a ser rico. Así hay. Así hay congregaciones con falsa doctrina. Lo que somos es salvo. Y que Dios bendice al dador alegre, ¿sí? Y no necesariamente al dador alegre de económico. Usted puede dar una muy buena amistad. ¿Cuáles son las maneras seguras de edificar una congregación sin dañar el fundamento o construir una congregación con material de mala calidad? Ese material se llama Cristo. Se llama Yeshua. Nunca debemos edificar una congregación en base a una persona. Lamentablemente al hombre le encanta elevar al propio ser humano tan alto que cuando ven que ese ser humano falla, el hermano pierde la fe. Recordemos que cada congregación, los hermanos que conforman la congregación son el templo de Dios. Todos somos el templo de Dios. Y si construimos sabiamente bajo el fundamento de Cristo, permaneceremos. Pero en este caso, los corintios, en cambio, estaban empleando la llamada sabiduría de este mundo para evaluar a sus líderes y maestros como se evalúa a los sabios de este mundo. El orgullo de los hermanos de Corinto era tan grande que tergiversaron el evangelio, no lo entendieron. Lo tuvo que intervenir para, digamos, encaminar o encauzar o corregir a los hermanos en Corinto. También vemos ya en el versículo 22 que Pablo nos indica que tanto la vida como la muerte son nuestras. ¿Cómo puede ser posible esto? Claro, mientras los incrédulos son víctimas de la vida, arrastrados por su corriente y preguntándose si hay sentido en ella, o sea, sabemos que el no creyente busca un sentido a la vida, pero mal encauzado. En cambio, el creyente usa la vida para bien, porque comprende para qué fue llamado. Y volvemos a aclarar, el cristiano que se da cuenta es el cristiano maduro, el cristiano que se da cuenta que tiene un propósito, que tiene unos dones, su vida empieza a tener sentido. El incrédulo no, el incrédulo va derechito a la muerte y no entiende nada, no entiende el por qué nació o para qué nació. Cuando nosotros entendamos que nacemos para glorificar a Cristo, perdemos el miedo a la muerte. Así que la muerte no es motivo de temor, porque Cristo la ha derrotado. La muerte es solo el comienzo de la vida eterna con Dios. Y esto es lo maravilloso, mi querido oyente. Y este es el mensaje de Primera de Corintios 3, capítulo 3. Nos exhorta a amar a nuestra congregación, a ser maduros, a saber que todos tenemos un llamado y unos dones, y entre todos edificamos la congregación. Y esto es lo fantástico, lo maravilloso de cómo podemos cada uno de nosotros madurar en Cristo Jesús. Cuando usted ve una congregación que no está caminando bien, también pregúntese cómo está caminando el pastor o los ministros. Porque en este caso Pablo los había enseñado bien, pero cuando él se fue, el problema fue que entraron lobos vestidos de ovejas y empezaron a enseñar otras cosas, y también llegaron y empezaron a idolatrar al hombre. ¿Será que Pablo no enseñó bien? No, sino que muchos no eran maduros para permanecer en la palabra que Pablo había enseñado, y se dejaron embaucar y engañar por cualquier otro que llegó. Y esto pasa hoy en día en las congregaciones serias, congregaciones de sana doctrina, que de pronto cuando el pastor fallece o el pastor es trasladado a otra congregación o se va a otra congregación, esta iglesia se desvía y empiezan a buscar otros ministros, otros pastores, porque me hablaron, porque no me hablaron. Nunca hubo crecimiento en los hermanos. También depende de cada hermano crecer. Y con esto nos vamos despidiendo, pidiéndole al Señor que regrese pronto. Maranata, es lo que necesitamos. Y te recuerdo nuestros talleres, apúntate, no lo dejes hasta el final, sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana te estaremos esperando, y es una oportunidad para que nos conozcas también. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti, Jehová levante su rostro hacia ti, te conceda la paz, en el nombre de nuestro Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y nos vemos la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia.